yo leo el comentario. Usted sabe que hay oyentes que a usted le gustan o no le gustan los comentarios. Entonces usted me regala una calificación de 1 a 10. 1 porque pues por la participación. Entre 1 y 10 puede ser 5.5, 5.7, según pues su apreciación. Según solamente ahí como por por no hacer más. Exacto. Vale, voy con el guache. Atento pues. En alguna oportunidad conjugaba el verbo amar en la humanidad trajinada de una dama que era mayor 23 años. Yo era el encargado de administrar sus carnes vibrantes y ella era mi benefactora en la universidad. Me da vergüenza salir con ella porque la gente creía que era mi madre. Calificación, profe, para el guache. A ver, primero, por guache. Está participando, ¿no? Valga la pena. Por guache, póngale 5. Y no, pero el 5 más sumándole. Luego, la razón por la que no salía con la señora de las carnes vibrantes. Sí. Póngale 3 más. A ver, que súmele 8 ahí. 8 pues para el guache. Sí, lo que no me gustó a mí fue las carnes vibrantes. Ay, le pongo 0 por eso. 9.56, hágale. Pues imagínense la edad, profe. Mauricio Díaz dice: saludos. Ella era muy hermosa. Yo, estudiante de 10º grado, fue impresentable solo porque ella era profesora de mi colegio y 8 años mayor. No encontré la manera de presentarla ni a mis amigos ni a mi familia. Calificación, profe. No, 10, champion. Por lo menos la profe. Sí, pero no la podía presentar. Oiga, este Mauricio Díaz, ¿me lo mana? No. Díaz Mauricio. Mauricio Díaz. Ay, no, profe. Ay, profe. Ricardo, tengo aquí sí. A Ricardo Soto Zapata. Dice: hace años entablé una relación amorosa con una hermosa dama que trabajaba en un bar de amor. Pero con la misma boquita que me profesaba amor por todo el cuerpo, soltaba improperios cada dos palabras. La vergüenza ajena que me daba no me dejaba presentársela a nadie. Calificación, profe. Póngale 7.5. No, pero ¿sabe una cosa? Dígamelo. Mire que este tema, ¿cómo se llama el señor? Este se llama Ricardo Soto. A Ricardo le pasa o le pasó algo que es muy ¿cómo decirles? Casi que frecuente, ¿yo? ¿Andar con boquisucias? No, pero es que hermano, uno ya las recibe así. Claro. Imagínese que como ay, a ver, qué decir, qué entorno familiar tuvo, ¿sí me entiendes? Entonces es difícil, claro. La vergüenza que se pase brava, No, pero... Ay, ¿se acordó de alguna que le tocó a usted o qué? No, hombre, profe, yo siempre fui el careloco. Pero seguro, pues, habrá pasado al revés. No vas a traer a ese muchacho por acá. O qué pena traer a mi novio por acá. Bueno, nos dice por acá Milena, dice: buenos días, el café de la mañana, me la paso bien, estoy de baja. Ay. Entonces estoy en casita. Que hombre, se recupere. Que recupere, no sé, no dice de qué está de baja. Bueno, que se recupere pronto. Pero está de baja, bueno, de peso, ¿no? Desde que esté en casa. está de baja. Me la paso bien. A mí me sucedió cuando yo tenía alrededor de 18 años. Era mi primer novio oficial. Claro, él era mayor y él ya estaba en la universidad. Lo que pasa es que mi padre no le quería justamente porque era mayor. No era tanto, solamente como unos 5 o 6 años. Pero mi padre me decía: es que los mayores saben mucho. Y yo estaba todavía... Sí, pasa, ¿no? Claro, pero no se trata, amigo oyente, de que si la relación era porque sea mayor, sino porque sea impresentable. Que usted no le causaba confianza presentársela a su familia o a su grupo de amigos. Eso, aclara, aclara. Todo el pues, como participó, pues yo lo leí. Obviamente. Porque sí, pero la idea es como que le digo, no sé... sacáis el tiempo para escribirnos como para no leerlo. No, justamente hay que leerlo. Por supuesto, profe. ¿Calificación, profe? No, ella 8 por sincera. No, y por participar, profe. Ah, no, claro, sí, no, muchísimas gracias. Un besito, que te recuperes, ¿no? Que está de baja. 10 en punto. O'clock. Le traje hoy efemérides, le traje música, un poquitico de anglo ahí para que recordáramos a Quincy Jones, a Michael Jackson. Y también voy a mirar los listados de la música tropical, lo que pasó un día como hoy, hace 6 años, vamos a estar revisando. Y yo le traje musiquita de esta chica que nació en Madrid, ella se llama Belén Aguilera, es compositora madrileña. Nació en 1998, comenzó su carrera musical en el año 2018 cuando participó en el programa de televisión español Factor X, donde llegó a la semifinal. Y después firmó un contrato pues con Universal Music, lanzó su primer sencillo Cuenta Atrás en septiembre de 2018. Y la música de ella es una mezcla de pop, R&B, soul, y ha sido comparada con artistas como Rosalía y Lola Índigo. Hoy nos presenta esta canción que se llama Galgo. ¿La tiene a mano, profe? Sí, claro. Oiga, pero entonces es que es la mezcla de, ¿qué dijo usted? Pop, R&B, soul y bueno, y es comparada pues con artistas como Rosalía y Lola Índigo, dice la nota de prensa. Vale, perfecto. Entonces vamos a escuchar a Rosalía Junior. Exacto. Ella nos presenta esta canción que se llama Galgo, y entonces ella hace un símil de lo que sería pues ella si fuera un galgo, si fuera un animal. Galgo de los perros que corren, ¿no? Esos mismos. Los flacos feos esos. Préstele atención a la letra, profe. Vale. Y luego... 10, 1, 4 de la mañana, 1 minuto, ya regresamos al café de la mañana. Vale. Nunca había confiado tampoco en mí. Se ha fundido la luz de todas mis ideas. Ojalá. 3, 2, 1. Advertencia. No somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. En un día como hoy, pero en diferentes años en el mundo, ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. Le dio la vuelta del todo al partido. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. Ya no puedo más. ¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del café de la mañana, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. Estas son las efemérides del día de hoy. Hoy es 14 de marzo, el 73º día del año. Es el último día del primer quinto del año y quedan 292 días para finalizar el año. Hoy se celebra en el mundo Día Internacional de las Matemáticas, Día del Pi, dedicado al número Pi por la forma en que se escribe en el formato usado en los Estados Unidos. El 14 de marzo, 314. Día Internacional de Acción contra las Represas y por los Ríos, el Agua y la Vida. Día Mundial de la Endometriosis. En Corea y Japón se celebra el White Day el 14 de marzo, el cual es parecido al día de San Valentín. En Argentina, el día de las escuelas de frontera. Estas son las 10 efemérides más importantes del día. En el año 44 a.C., el asesinato de Julio César en el Senado romano por un grupo de senadores liderado por Bruto y Casio. En 1780, la batalla de Guilford Gold House en Carolina del Norte, Estados Unidos, durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. La victoria británica fue costosa y debilitó su posición en la región. En 1885, la fundación de la Liga Industrial de los Trabajadores en Chicago, Estados Unidos, quedaría origen al Día Internacional de los Trabajadores. En 1900, las fuerzas internacionales lideradas por el Reino Unido invaden Pekín, China, durante la rebelión de los Boxers. En 1915, se lleva a cabo la batalla de Neuve Chapelle durante la Primera Guerra Mundial, en la que las fuerzas británicas obtuvieron una importante victoria. En 1964, Jack Ruby es declarado culpable del asesinato de Lee Harvey Oswald, presunto asesino del presidente estadounidense John F. Kennedy. En 1980, en Polonia, se funda el sindicato Solidaridad, liderado por Lech Walesa, como respuesta a la represión del gobierno comunista. En 1991, Lituania se declara independiente independiente de la Unión Soviética, convirtiéndose en la primera de las repúblicas bálticas en hacerlo. En 2004, el presidente de Taiwán, Chen Shui-bian, es herido de bala en un atentado mientras hacía campaña para la reelección. En 2016, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, es detenido como parte de la operación Lava Jato, una operación sobre la corrupción en la empresa petrolera estatal Petrobras. Estas son las efemérides del día de hoy. ¡Feliz día! Levántate con el café. El café. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. El café sabe mejor. Pruébalo. El café de la mañana, el programa más escuchado en todo el país. Quizás. Bueno, ya tenemos 10 de la mañana, 12 minutos, 4 de la mañana, 12 minutos. Allá al otro lado, 96.0. ¡Al aire! Oiga, la gente que quiera mandar saludos de nuestro programa por Oriente Estéreo. Uh-huh. O sea, usted vive, por ejemplo, su familia vive en La Casona, Mojica, en Mojica, nos escribe y nosotros le mandamos saludos a la familia. Por supuesto. El otro día me preguntó, estábamos en la comisaría y me preguntaron, le dije yo, llame, hermano, llame. Claro, el sábado, muchísimas gracias a la gente, hombre, del cariño, la verdad que cuando uno sale, Miki, bueno, es que son muchos años. Y obviamente uno no necesita de oro para gustarle a todo el mundo. Totalmente. Todo, hay gente que me odia. No me quieren victoria. Oficial. Fans negativo número uno. Pero yo no conozco sino ese. Yo trato claro. de ser muy formal con todo el mundo y tal. Pero como le digo, siempre habrá alguien. Yo sé de ese. Seguro existirán muchos más que se incomodan, se molestan por, no sé, hasta por la manera de ser de uno, ¿no? Uh-huh. Pero yo esos. Hombre, ¿sabe qué hago yo? Los saludo. Claro. Le dé vergüenza ser indecente. Sí. Pero, por ejemplo, el sábado que yo siempre voy de recorrido con nuestros clientes y nuestros amigos, estuve en una discoteca llamada Sunset de Luz, calle Fuero número 20. A propósito de Tabonet, ojalá te haya recuperado, estaba el propietario un poco pachucho con estos cambios de clima, ¿sí? Entonces, claro, le ha afectado mucho, estaba, yo no lo vi, le dije, oye, ¿qué te pasa? Y yo, no, es que estoy así como agripado, como feliz. Entonces fui y se sentó por allá, en un rinconcito por allá, y luego eso, la gente gozaba chévere. Entonces, y luego fui a Deja Vu, ahí en la calle San Antonio, que es un cliente nuestro, ahí estoy hablando con John. Pero bueno, como yo no oye razones ni entiende cosas de corazón, entonces... tenemos una conversación pendiente, pero seguro que no se va a llegar a cabo, porque él es duro. Y luego estuve en la comisaría, y ahí la gente de verdad pasada, gracias a JJ, el DJ, el popular Colorado, también a Johnny, el propietario. Y el cariño de la gente, bacano, chévere, que venga, tómate una foto, que te conocemos desde Única FM, que cuando estuvieras, eras fiesta, te empecé a escuchar, luego cuando fuiste, todos los nombres que hemos tenido por estrategias comerciales, y ahora Eurolatina, y entonces muchas gracias, muchísimas gracias por el cariño de la gente, que a uno es como el artista, ¿no, Miki? Claro. El equipo le reconforta. Sí, sí, sí, sí. Se alimenta uno del ego, profe. Hombre, más que el ego es porque, por ejemplo, te van diciendo cosas que dices en la semana durante el café de la mañana. Las barbaridades que dice uno. Sí, y se ríen, ¿no? Y te acordás del día que te jaja. Puedo decir, hombre, primero es una evaluación permanente de la actividad que tenemos de 9 a 12. Y bueno, vamos a hacer cositas por ahí en la calle. Estamos planteándonos hacerlo en directo. Aguanta, profe. Victoria. Estamos esperando que el clima cambie un poco, porque usted sabe que aquí el frío te fastidia. Pero bueno, apenas se caliente un poco, vamos a salir a la calle a hacer el café de la mañana. Claro. Vamos, ya he hablado con algunos clientes. Vamos a tener desayunos, vamos a tener para los chicos que reparten, para los para todo el mundo, de modo que cafecito, profe. Esto sigue creciendo. Yo les prometo un cafecito para los repartidores. Sí, sí, un horario. Oye, quien a mí me ataca, le damos ahí un cortado. El cafecito. Perfecto, usted va con su ayudante y para los dos ahí. Todo eso, hombre, yo sé que lo puedo decir al aire, porque esta sí no me la van a copiar, porque no tienen programas de esto. Porque yo digo A y ya A está al otro lado, pero así, ¿eh? Jolín, a veces me toca colorando ideas. Sí, sí, sí. Entonces, incluso me encontré a un ex compañero de la radio, a Kelvin Mann, tan gordo, cachetón y calvo. Y yo lo dejé jovencito, flaco. Es que el matrimonio el que no. Se enamoran, profe. Es que se enamoran, profe, y uno los pierde. No, no, no, pero es que el matrimonio el que no lo acaba lo desfigura, pero bueno. 10-17. Tema, vamos, primero respuesta del tema del día y un temita que tenemos a continuación. Hágale. Entonces, oyente primero. Sí, claro, primero los oyentes, vale. Y no faltaba. Vale, entonces, tema del día, vea. Amigo oyente, vea. Entonces, ¿cuál es o fue ese novio o novia que tú sabías que era impresentable? El él o la ella que usted le daba vergüenza, le daba penita presentar con sus amigos o con su familia o con su grupo de trabajo o con su grupo de estudio. Cuéntenos, Abel, ¿cuál era esa impresentable o cuál era ese impresentable? Pues aquí tengo a César Quintero. Pendiente, profe. Una mujer que tenía una cara de bandida y más adelante descubrí que era una guerrera. Un momentito, ¿cómo es el señor? César Quintero. Dice, una mujer que tenía cara de bandida y más adelante descubrí que era una guerrera del colchón. Calificación, profe. Cero. No, pero ¿cómo le va a decir que con cara de bandida? Cero. Cero. Bueno, Roberto Bello. Si lo era, yo les digo, si era guerrera del colchón o lo que sea, porque el mundo puede hacer lo que le dé la gana. Oye, claro. Con clase, pero es que cara de bandida. Cero, póngamele cero ahí. A ver, cuando sea al revés. Yo fui el. A ver, Roberto Bello dice: yo fui el impresentable. Soy rubio, alto, de ojos verdes, pero caí de jeta porque carita pa desagradable y medio mueco. O sea, jodido. No, este le doy 12. En honestidad. Claro. Muy sincero. Bien, no, profe. Sí, hombre. Profe, una vez. Espérense, digo, yo saludo por aquí a José, el oyente misterioso. Él dice que se apunta al café cuando empecemos a hacerlo. Está para que. Que ya estoy hablando con Johnny, estoy hablando con Carlos, con la gente que abre temprano los negocios y con el Van Luken y con toda esta gente de amigos que siempre nos apoyan. A propósito, claro. Yo saludo a la gente del Van Bluer, que siempre están ahí. Ayer que fuimos a visitarlos, me reclamaron porque ayer no tuvimos programa deportivo por problemas personales el Cono Tolosa. Entonces... Sí. No hubo programa y me dijo, oiga, la señal del programa. Y le dije, no hubo programa. Pero él está desde tempranito, de modo que para Leo, el hombre del Blue, un abrazo fuerte. Siempre, tiene una amabilidad. No parece rolo, Con todo cariño, no, pero es que es un pasado, parece paisa. Bueno. Que pasado en paisa, no lo sabe. No. Hay gente que la mañana, 15 minutos, mira, por aquí yo le leo y dice, Liz, hola, buenos días, señores del café. Cuando uno tiene sus primeros novios, casi nunca los presenta. Más allá de que sea impresentable, como me pasó con R, y sé que está escuchando. Con Raúl dijo R. Reciente. Porque tenía unas formas y unas maneras de patadería, pero cuando estaba conmigo era muy tierno. Pero todos en la casa sabían que era un patán. Oye, calificación con una dulzura y luego sacó el mate y le dio con todo. Ya. Esta tiene un 9. Vale, profe. Bueno, te vamos con tema. Espérame, aquí tengo un ultimito de Antonio que me acaba de llegar. Dice: intimé durante algún tiempo con el maestro de obra que me hizo una casa. El tipo era más feo que fumar marihuana con la abuela, pero se mandaba un palustre digno de edificar en mí los más dignos placeres que he sentido alguna vez. ¿A calificación, profe? No, cuatro. ¿Cómo mete a la abuela cuando está fumando marihuana, hombre? Y luego, entonces dice que era más feo que fumar marihuana con la abuela. No, no, a mí esos dichos así, no. Eso, uno tiene que tener calidad para decir las cosas, no. Dale cuatro ahí. Eso porque escribió. Venga, ay, Dios mío. Temita, 10-22-4-22. Hay polémica en Perú. ¿Qué pasó? Chispum cayó, mis amigos peruanos. Les quiero un montón. ¿Usted sabía, sabía que yo viví en Miraflores? No, profe, ¿cómo así? La, usted dicha del Cali, ¿no? No, de la América, profe. Ah, ¿usted es de la América? Ah, bueno. Claro. Pero usted tiene que recordar un gran jugador de la selección paraguaya, ¿sí? Ídolo del glorioso equipo Crema, uh-huh. Universitario de Deportes, Jorge Amado Núñez, el Cenizo. Ah, claro. Sí, señor. Viví... porque la esposa de Núñez es caleña. Oh. Invitarlo, porque él me había invitado muchas veces que fuera a visitarlo, Y ese paseo, ahí de cuánto me duró, 6 meses. Viví 6 meses. ¿Cómo así, profe? Ah, sí. Yo le digo que me voy, no te bajo, me acá te voy allá, tú tranquilo, que aquí no pasa nada. Y yo, venga, dale pues. Y unos bacanales que hacían los peruanos. Bravo. Los peruanos, el futbolista peruano tiene una gran condición técnica, pero es un gran vago. Más que ladrillo segunda. Eso les pasa. Cojilla nueva. Y entonces, claro, eso hace que no tengan un óptimo rendimiento. Les ha faltado a lo largo de toda la historia, aunque ha habido excepciones, pero les ha faltado profesionalismo. Si los peruanos hubieran tenido el profesionalismo, hablando desde el punto de vista del fútbol, porque no, ahora no meternos en cosas sociales, fútbol, hubiesen llegado muchos lejos, pero lejísimo, porque tenían una gran condición técnica. Pero es que eso es muy bravo allá usted. Allá sí que se vive la rumba, oiga, y sí que se vive la fiesta y la salsa. Los peruanos son salseros, sí, salseros bravos. Ahora voy a colocar un tema salsero peruano, ya que me acordé. Vale, profe. Hágale, pues. Entonces, es que me hace usted acordar de esas anécdotas cuando cuentan del doctor Ochoa Uribe y de Maturana, y bueno, con tojos vagos que habían en el América y en el Cali. Y no. Hermano, ¿usted se acuerda? Yo creo que algún caleño tiene que recordarlo, Arley Cardona. No, Arley Betancourt, perdón. Arley Cardona, el periodista de Medellín. Arley Betancourt, tremendo jugador. Ajá. Mayer Candelo, tremendo jugador. Pero tremendo, sí. Una vez don Humberto, que en paz descanse, presidente del Cali, llegó a un sitio donde ellos estaban. Oiga, y Mayer y Arley se tiraron de... No creo que fue Mayer, el cuento fue con Mayer. Se tiró, hermano, saltó un muro de donde un deportista se cae, pisa mal y hasta ahí te llega la carrera deportiva. Méndez fue irresponsable por volársela a don Humberto. No. Presidente del Cali en su momento, ¿no? Cuando Cali tenía verdadero presidente, ahora tiene unos figuretes ahí que tiene el equipo quebrado. No me haga hablar de deporte ahora porque me daña. Ay, pero me lo siento. Que me acuerdo ojos vagos. Bueno, vea, profe. De Perú le iba a hablar. Se llama Arequipa. Y claro, es que... Arequipa. Vale, no es Arequipe, como alguien dijo una vez, ¿no? Arequipa, por favor. Ya. Profe, vea, el tema fue que estaban celebrando la semana pasada el Día Internacional de la Mujer. Y en esa conmemoración, pues estaban haciéndola en un sitio pues muy especial allí, de donde hacen pues las reuniones pues de los hemiciclos pues de los trabajos, sí, municipales, sí, pues. Sí, sí, hágale. El sitio pues especial. Ando mucha vuelta. Y entonces resulta que han contratado, después de toda la ceremonia, habla el alcalde termina pues el evento como tal. Pero alguien de allí, de Recursos Humanos de la Alcaldía, contrataron un grupo de strippers para que hicieran un show después de que el alcalde terminara de dar el discurso. Y claro, las imágenes se han compartido en redes sociales y mucha gente se ha declarado indignada por el show de strippers en la ceremonia, pues, de el homenaje al Día de la Mujer. Oiga, pero al final, ¿qué? ¿Por el contenido o porque estaban muy flacos o muy gordos o no tenían mecha o qué era lo que pasaba ahí? No, que dice que pues que es impresentable, pues, que en el Día de la Mujer se haga un show de strippers. Mucha ¿Y le preguntaron gente, pues, a las mujeres si les parecía impresentable? Hombre, una de las encargadas, pues, de la alcaldía, de la parte de recursos humanos de la alcaldía, expresó, pues, su rechazo. Ah, ya. Que no estaba bien visto, pues. Hombre, no se le preguntó a ninguna, pero, pues, la exgerente de recursos humanos, Virginia Bustos, dijo, pues, que ya, pues, no está de acuerdo con eso. ¿Es procedente que llevara el strippers el Día de la Mujer? Sí, dice que le parece deplorable que se levantó de su silla y se fue a su oficina. Y ya, que comunicó, bueno, pues, al gerente municipal que diera, pues, por terminada la ceremonia del Día de la Mujer. Que no le parecía digno este acto. Estoy de acuerdo con la señora. Sí, claro. Profe, son cosas. No, pero esas son cosas privadas. Claro, profe. Cosas privadas, como tal, porque me imagino que habían jóvenes, mayores, claro, muy mayores, y no tienes que someter a la gente a ese tipo de... No, y con... situaciones. Y con recursos públicos, además. Exacto, y encima, gastando el erario. Pues, Dios mío. 10:28, este es el café de la mañana. Ay, Dios mío. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, café, pruébalo. Continúas escuchando el horóscopo de Viviana. Comenzamos con el signo de Leo. Te ha costado mucho esfuerzo llegar a la posición que ocupas, así que no debes dejar que te pisen el terreno. No discutas y deja que los demás piensen lo que quieran. También podrías tener un que otro problema con tu familia política. Virgo, tendrás muchas posibilidades para conocer a nuevas personas con las que te sentirás a gusto y con las que mantendrás una buena amistad. En general, te imponen los cambios en este periodo de tu vida. Continuamos con el signo de Libra. Podrás tener problemas con la autoridad, pero salvo esto, el resto del día estarás bien y te olvidarás lo que haya podido pasar. Además, te acompañará la suerte. Continuamos con el signo de Escorpio. La comunicación con los demás será excelente y con ella demostrarás tu fuerza y tu seguridad. Las relaciones familiares se desarrollarán sin problemas. Si quieres saber mucho más de mí, podrás hacerlo a través de www.vivianavalencia.com, en mi Instagram @vivivalenciae o a través de mi WhatsApp 622-22-50-36. Gracias. Volvemos a la diversión. El café de la mañana te hace feliz. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Buen día. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, en 1983, Michael Jackson lanzó el video musical de su canción Beat It, dirigido por el reconocido cineasta John Landis. La canción Beat It fue lanzada en 1983 como parte del álbum Thriller de Michael Jackson. Fue escrita y producida por el propio Jackson y fue una de las canciones más exitosas del álbum. La canción cuenta con la participación de Eddie Van Halen en la guitarra, quien grabó el solo de guitarra para la canción en una sola toma. La colaboración con Van Halen fue sugerida por el productor Quincy Jones. Beat It fue un éxito comercial y alcanzó el primer puesto en varias listas de música, incluyendo incluyendo el Billboard Hot 100. La canción también ganó dos premios Grammy en 1984, incluyendo el de mejor interpretación vocal pop masculina. La letra de la canción habla sobre la violencia en las calles y la necesidad de resolver los conflictos sin recurrir a la violencia. El video musical de la canción también refleja este tema con una trampa que muestra una pelea entre dos bandas rivales que se resuelve con una coreografía de baile. Michael Jackson, Beat It, sal de ahí. El café de la mañana. Vamos a reírnos por lo menos tres veces antes de que finalice el día. Quizás. ¿Sabes, Paco, qué hacen los árbitros de fútbol cuando van al baño? No, no lo sé. ¡Expulsar a Kaká! Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Pues mejoró bastante Pogachar, ¿eh? Hombre, Adolfo, es cosa seria para el humor, profe. Y si no mejoró, de ayer a hoy mejoró. Bueno, bueno, pero está bien, de eso se trata. De sacarle una sonrisa a nuestros oyentes por lo menos tres veces antes de que termine. Por lo menos tres veces antes de que termine el día. Bueno, sí, así aquí aportamos dos. O media. No que tenemos dos, no, aportamos dos. Aportamos media sonrisa, profe. Esa es la idea, profe. Ya, profe, le cuento. Vamos con el tema del día. Vea, tema del día. Entonces, amigo, amiga, para que participes pues, con nosotros en este tema del día. ¿Cuál fue o cuál es, si está todavía vigente, ese novio, esa novia, que tú sabías que era impresentable? Cuéntenos pues ahí el detalle. Más 34-632-890940 y más 34-691-868239. Línea de participación en el café de la mañana, profe. Oiga, aquí tengo una, dice Carmen. Sí. Yo llevé al novio en su momento a casa, porque me parecía normal. Sí. Hasta que sirvieron la sopa y empezó a absorber. ¡Ay, no! ¡Qué vergüenza! Mi mamá, mi papá, mis hermanos se quedaron flipados. ¿Cuándo se marchó eso? Y con ese marrano vuelve acá. ¡No! Profe. Ay, o sea, acá, calificación. Aquí, ella no lo sabía. Hasta que lo puso. ¡Ay, no! Mi hija tenía que explorar todas esas facetas. ¡Ay, Dios mío! ¡Profe, calificación! No, hombre, estuvo bueno, 9.5. Por eso, no importa. La calificación es todo de 1 a 10. Sí, sí, 9.5, póngale 9.5. Eso. Como a Pogachar le pongo 10 con el chiste, con estuvo el chiste. Bueno. Hombre, él tiene sus días. Vea, Alberto Patiño dice: nunca presenté en la casa a una novia que a mí me fascinaba. No sé por qué. Mis amigos decían que era una belleza muy rara. Y mi hermano le decía diosa porque, según él, no tenía forma humana. Uy. Calificación, profe. Uy, no, pero a él, por contarlo, póngale un 8. Y el hermano, una porquería. No, ¿Cómo le va a decir que no tiene forma? Dios, Dios. Oiga, usted solo, ¿no? Usted no tuvo hermanos. No, yo tengo hermanos, lo que pasa es que yo era mayor y fui solito. Ya. Un poco de tiempo solito. Ah, ya, ya. Ya no, cuando llegó mi hermano ya era un grandote. Como ese hombre. Sí, me perdí esa parte pues de tener un hermanito. No, pero mire que yo tuve dos hermanitos y no, ellos nunca opinaron nada. Ya, muy duro. No, pero como le digo yo, tampoco, hombre, no va a chicanear aquí, ni va a posar, pero no, yo cariloca no tuve. No, ni comportamientos de loca tampoco. 10 de la mañana, 45 minutos, para acá Daniel nos dice: hola, buenos días, el café de la mañana, bonito día que tenemos acá en Vitoria, invita a un café, y me he sentado, obviamente, escuchando en los cascos el café de Eurolatina. Ay, pues a mí me sucedió que cuando estaba terminando el colegio, se pasó una vecina que a mí me parecía que estaba muy guapa. Wow. Pero resulta que a mi familia desde el principio les cayó mal y le decían la bruja. No. Yo nunca pude llevarla a la casa, nos teníamos que ver de la esquina para allá, escondidas. Porque ella, pues sí, poco se arreglaba, pero a mí me encantaba. Ya no se arreglaba bien. Seguramente era estilo Amanda Miguel con el pelo así todo. Sí. Gloria Trevi. Y le decía, oye, pero es que, de verdad, la familia es atrevida, ¿eh? Hombre, hay familias que... Sí, la familia es atrevida, te descalifican las personas y todo. ¿Cómo le decía a la bruja que porque no se peina? Profe, calificación. No, está bien, 8.5. Vale. Porque bueno, porque es una historia muy, muy frecuente, ¿eh? Casi nunca le quieren a uno la novia. Es duro, profe, muy difícil. No, y se mete. Oiga, que... yo tengo una anécdota, pero no, o sea, no cabe ahí. Porque resulta... Algo similar. No, pero es que el impresentable era el papá de ella. ¡Ay, no! Sí. Resulta que, pues, estaba uno chavalito, ¿no? Y tal. Y el cuento era que a esa casa nadie iba porque el señor era muy jodido. Él trabajaba en una plaza de mercado. Don pero Pedro. Era mayorista, ¿sí me entiende? Ajá. Entonces, claro, el señor salía como a las 3 de la mañana, le tocaba ir a Cabaza, a venir, bueno. A las 10 de la mañana ya estaba en la casa y el hombre le gustaba desayunar con un doble de aguardiente. Oh. Encima de que era de malas pulgas, era... Toma tres. Borrachín. Entonces, él era impresentable y me decía, no, mi papá, no. Oiga, y un domingo... Oiga lo que me pasó. Y un domingo, madrugo yo por ella porque nos íbamos para un paseo, ¿sí? Dale. Es que no, pero entonces venga a las 9 antes de que mi papá venga. ¿Listo? Claro. O sea, la mamá era la que afrontaba cuando llegaba y preguntaba, ¿y dónde está Patricia? Se fue. No, que se fue con unos amigos a paseo. Él se quedaba dormido ya. Al final ya llegaba más golpeado que cántaro de leche. Entonces, hermano, y estaba yo ahí sentado... Y llegó antes de tiempo. ¡Ah, qué cabrón! Entró el terrorismo en esa casa. Todo el mundo se miró. Chan. Y él, claro, como madrugaba tanto, tenía una ruana. Para el campesino que era, porque era un señor del campo. Sí. Iba bajando las escalas. Y yo en la sala ahí, petrificado en ese asiento. Con los dos que tenemos todos acá arriba. Bien. Asustado, ojibrotado, y dice, y tira la ruana, se la tira, ¿no? Es que, ¿sí? Buenos días, mijo, ¿y usted quién es? Y yo, en medio de todo, ¿quién diablos es usted? Me acuerdo tanto, el señor se llamaba, ya murió, Don Miguel, buenos días, yo soy Freddy. Ay, ya. Y a esta hora que hace en mi casa. No, pues es que vamos a ir con las niñas a un paseo. Y ya le dieron permiso. Sí, doña Rubiela, que era la mamá también, que en paz descanse. Claro. Doña Rubiela nos dio permiso. Ah, bueno. Se sentó y no se movía. Y a mí ni la respiración me daba. Cuando de un momento a otro lo miré, volteó la cabeza y el hombre empezó a roncar. Los que salen corriendo de ahí. Rápido antes de que se despierte. Claro. Y no, era el señor porque era de malas pulgas, llegaba ya más prendido que arbolito de Navidad. Pero mire que ese día se portó bien. Se portó bien. Mismo, ¿eh? Yo pensé que iba a ser un lío, pero no. Pero sí, claro, me interrogó. ¿Y usted quién es? ¿Y qué hace aquí? Y a esta hora. Dios santo, pero es que. No, es que, pero el momento, ya encarar la situación. No es el terrorífico es cuando vieron que el jeep llegó, tenía un jeep, una jipeta tenía ahí, ¡fua! Llegó, hermano, y todo el mundo, no tanto que la empleada se puso Rusia. Era una herida y puso Rusia, di el susto. No, pues, ahí llegó un millón. Holder es un software que está en la nube. A buscar las chanclas, a preparar el desayuno. Bueno, eso era terrible. Pero bueno, que Diosito lo protege a uno. El impresentable no era ni ella ni era yo, el impresentable era el comportamiento del padre. Para que vea, 10:51, deme una respuesta más porque me vengo con música. Ay, pero vea, Willy Sosa dice: hace años salía con una fémina brusquita de cara, entonces la llevaba a un par, perdón, la llevaba a un pequeño bar alejado del barrio. Con tan mala suerte que un día llegaron a beber allí mis amigos del fútbol. Desde ese día fue apodada el Monstrico y hasta el sol de hoy me la siguen. ¿Qué clase de amigos tenía, hombre? Está peor que su hermano. Bueno, se la montaron, profe. Calificación, profe. No, póngale 8.5, pobrecito, me tengo que hablar de eso. Que andaba con la monstruo, no. La buena. Bueno, por aquí nos dice Rosario. Ay, Rosario. Dice: hola, buenos días. La verdad que es una situación incómoda cuando uno no puede presentar la persona que quiere. Muchas veces los defectos que los demás ven, uno no lo ve. Yo tenía un novio que tenía un ojito paseador. Ay, el hombre se le dio el ojo. Sí, sí, o sea, era medio bizquito. Sí, sí, sí, sí. Y entonces, mi hermana, que era bien mala, me decía que me veía, que él me veía en 3D, porque si no, no me aguantaba. Ay, no. Tenía un ojito paseador. Vea cómo, mire cómo la gente le pone a sus cositas cariñito, ¿no? Un ojito paseador. Claro, profe. Calificación, profe. No, 9, está bien, con su ojito paseador. Lo que no nos dijo es si todavía la ven en 3D o no. Bueno, profe, aquí yo le iba a compartir un tema del día, porque ahí en internet comentarios, lo que pasa es que esto se lo tiré el otro día, pero se me pasó en habérselo comentado, y es que un hombre que pues le da pereza ir al gimnasio, ¿vale? Y entonces el hombre, como le da pereza, pues se ha hecho un tatuaje en el cuerpo. Entonces el hombre se ha hecho dibujar unas abdominales. Porque como no le gusta... ¿Dibujar? ¿Tatuar? Sí, se las ha hecho tatuar, profe. Dios. Entonces, el tatuador se llama Dian Gunter. Obviamente aceptó el reto, pues, de hacer un tatuaje similar, pues, a lo de los músculos. ¿Puso ahí una foto de Cristiano Ronaldo? No. Le ha dibujado músculos que se ven realistas en el hombre, que pues que tiene tremenda barriguita. Y que el hombre, pues, le da pereza ir al gimnasio y decidió más bien tatuarse el dibujo como si tuviera abdominales, ¿vale? El proceso duró 2 días y este es un artista, pues, del tatuaje que está especializado, pues, en dibujos realistas. Dice, pues, el hombre que se mandó a tatuar, que es la forma más rápida como él puede conseguir unos abdominales esculpidos. Bien. Mijo, de toda la vida. 10:54. No, pues imagínese qué tal. Va a mandarme a hacer yo uno. Levántate con el café. El café.